mejor. Oh, oh, oh. Eres como el sol de abril. Tu amor me hace sonreír. Contigo la vida se vive feliz. Me llenas de alegría. Tú.